Yao, el redimido, en la remezcla de la verdad, dice así. Right tú, sigo con mi actitud, enemigo mentiroso, quítate tú, te gané por Capicú, represento la verdad que venció en la cruz. Right tú, sigo con mi actitud, enemigo mentiroso, quítate tú, te gané por Capicú, represento la verdad que venció en la cruz. Se metió papá y vino a reposar mi copa, por eso en lo mío hoy de viento en popa, mi letra te saca la moca de la sopa, en reggaetón. Ponle un ritmo violento para llevar mi mensaje a los cuatro vientos. Que sepa el mundo entero que no soy santo. Quiero solo un siervo del Dios verdadero, redimido por la sangre de un gigante. El que me tiene de pie girando adelante. Satisfecho llevo la victoria en mi pecho, promoviendo este producto del camino estrecho. Hoy dando por gracia lo que me di en por gracia, la verdad por encima de tu falacia. Este llamado no se compra en farmacia, es un poder que viene más allá de la galaxia. Discoteca. Aquí llegó Jesse Will, el Cristoteca. Ya no soy fake ni cabeza hueca. Y tengo al enemigo sufriendo de jaqueca. Ay, tú, sigo con mi actitud. Enemigo mentiroso, quítate tú. Te gané por Capicú. Represento la verdad que venció en la cruz. Ay, tú, sigo con mi actitud. Enemigo mentiroso, quítate tú. Te gané por Capicú. Represento la verdad que venció en la cruz. Tirando una vez. Pero no se sientan mal, que sigo igual en lo lirical. Rival, no busque chisme conmigo, yo sé lo que digo, no me contradigo. El redimido, el reggaetón, ay mi madre. Tranquilo compadre, que sigo hablando de mi padre. Esto no es un asunto de cultura, todo sigue bien si yo no canto basura. Azotando al pichón por la espalda, con mi testimonio y mi Dios me respalda. Este morenito no le canta la falda, le canto a papá Dios sin un pero que valga. Muy pronto. Ya lo saben.